Perro primo, el más que 12. Desde Bilardo estamos activos después de las 12. En moto, en ramen, jet, lo que sea. El traslado siempre tiene un fin. Una clan de la costa me se va. Tu chica quiere venir. Así cala la Ranger. Clávale todo el sonido. Una combi picante que va a explotar. De tapón chandon, de tapón viña. Si le aplico mafia pa' que no destiña. Me mira su gata y el ojo me guiña. No sé qué es lo que quiere, pero fija riña. Después de las 12:12, mi gata fuma mucho, pide roce, roce. Le gusta porque soy el más que tose, tose. Si saco el celular me tira pose, pose. Mi gafa flora así, la lobo se voce. Ellos hablan de mí y no me conocen. Ya que hay muchos traidores, eso yo ya lo sé. Si la poli pregunta, yo le digo no sé. Se sube a mi moto lo que quiere foto. Mostrando su toto que la ve al otro. Una vueltita en Raptor sube adrenalina. El CRF vuela con la nena arriba. El Roshi tira trompo, no le cabe una. La chata bien patona arando en la avenida. Se copian de nosotros pero ni cabida. La gente ya lo sabe, soy gallo de riña. Abril llega con flores, yo llego con guita. Yo tomo de todo, vos tomás agüita. Lo que vos estás soñando yo lo tengo ahorita. Yo soy el perro, vos mi cachorrita. Gato. Así cala la Ranger. Clávale todo el sonido. Una combi picante que va a explotar. Perro primo, el maquetos. Desde Bilardo. Súbele el volumen, no lo baje. One Blow Music. Al récord, al ritmo. Criterion Music. Cumbia 420 pa' los negros. Perro primo, el maquetoso.